Pues ya estamos en el meridiano. Lección número 7, la derrota de los asirios. Suena como una peli que acaba mal, pero en verdad es así. Bienvenidos Damaris y Dani a una sesión más familiar y espiritual centrada en la palabra de Dios bajo la luz del Señor. Es muy alegórica esta luz, ¿eh? Interesante. Muy bien, Jehová de los ejércitos, dice el texto de memoria, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra, tú que hiciste los cielos y la tierra. Esta es una lección de reinos, de poderes que caen, que suben, de preparativos humanos. Tiene mucha amiga la lección, porque nos habla también de aquello que nosotros a veces hacemos por ayudar, ¿no? Y como Dios, es esa la ocasión, veníamos rememorando de lecciones primeras, cuando Dios dice... que esto lo arreglo yo, ¿vale? Esto es cosa mía. Esto es cosa mía. Hay momentos que Dios dice, mira, déjate de tonterías, que ahora no es el momento en que tú ayudes. Déjame hacer a mí, ¿no? Muy interesante. Jehová de los ejércitos. Me hace recordar una anécdota que una vez viví cuando daba hace muchos años clases en el ECH de Biblia, y una chica americana, asustada ante los ejercicios que yo les proponía, no sé, supongo que estaba asustada, puso Jehová de los ejercicios. No me reí más en la vida cuando vi de esta chica que se ha hecho una sopa de letras con... Bueno, a veces la vida impresiona mucho y este es un momento de esos en los que hay cosas que no se cuentan de la historia, las cuenta la Biblia, ¿no? Ningún rey de la antigüedad ha querido que las derrotas, que las empresas fracasadas figuraran en ningún sitio, ¿no? La realidad que tiene la Biblia que nos dice... Aquí no se salvan ni los profetas. Todos tienen defectos, ¿no? Empieza a mirar aquí y allá. Muy interesante. Vamos a ver un poquito, ¿vale? Porque las hazañas humanas y los héroes palidecen todos ante la vista de Cristo, ¿no? No dejan huella. Bueno, no dejan huella. Menos mal que tenemos la Biblia para recordarnos que estos grandes reinos, Dios se los toma como si no fueran nada, ¿no? Como si fueran nada. El pueblo de Dios sufrió muchas veces una introducción bajo el yugo de los reyes exteriores, ¿no? Asirios, sirios, etcétera, etcétera. Pero ¿y los suyos? ¿Cuántos reyes de Israel fueron buenos? ¿Habéis hecho el ejercicio alguna vez? Uh-huh. Es decir, voy a apuntar aquí. Es que no se salvan muchos, ¿eh? Es triste, es triste. Es triste. ¿Por qué queremos un rey, no? ¿No nos basta que Dios nos gobierne? Pues esto le pasó al pueblo de Israel. Entraron, si dices, acá hace Ezequías, no, si el problema viene de lejos, queremos un rey. Y Dios les dijo, ¿queréis un rey? Vale, vais a tener uno bien guapo, bien apuesto, bien esbelto, bien fuerte, bien alto. Y veréis qué desastre, ¿no? Saúl. Si es que aquellos polvos trajeron estos lodos. Sí, señor. Este es eso. Es el mal que trasciende hasta la tercera y la cuarta generación. Ay. Hasta nuestros políticos de hoy en día. Sí, sí, hasta, sí, no importa. Hasta la sociedad actual, que dice, no nos vamos más lejos. Exacto. Sí. Pero bueno, por eso está bien conocer la historia, conocer... Esto es como la historia familiar, ¿no? Sí, exacto. Cuando conoces la vida de tus abuelos, de tus bisabuelos, o conoces algunas de sus peripecias, pues te comprendes mejor a ti mismo, comprendes un poco tus background, ¿no? Tus... Y entiendes cómo reaccionas, cómo actúas a veces simplemente por pura inercia familiar. Sí, no, y romper con eso es complicado, ¿no? Esas zonas sensibles que a veces no. Pero es verdad, hay que conocer la historia, es importante. Yo ya lamento con la edad que tengo y los padres que se fueron a descansar ya hace tiempo, pues toda esa historia familiar que yo no puedo recordar, ¿no? A veces la historia se repite y se repite y uno se cansa de oír al abuelo aquel siempre contando la misma batalla. Luego piensas, y no la estoy escribiendo, el día que se vaya no me voy a acordar, ¿no? Bueno... La palabra de Dios es esa historia familiar. Esta comparación es buenísima, porque está todo aquí, para que no olvidemos nada. Tenemos aquí una situación un poco complicada, donde viene Senaquerib, finalmente, el rey de Asiria, con el que se ha pactado y todo lo que tú quieras. ¡Ah, qué gran error! Ahora resulta que el rey de Asiria viene a comerse a Judá. ¡Hala! Has pactado con el malo, pues ahora viene a por ti. Y ahí aparece él, y entonces él está reflejando la lección de Escuela Sabática, los preparativos, ¿no? La reconstrucción de la muralla, el equipamiento del ejército, el suministro de agua asegurado para nosotros, pero por aquellos no tengan. En fin, unos líos. Y dice la lección, dice la Biblia, que Ezequías y Isaías oraron al Señor, ¿no? Qué importante es eso. ¿Y si hubieran orado antes? a veces, ¿no os parece que a veces oramos tarde? Porque igual se hubieran ahorrado todo ese gasto. Sí, que nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena, ¿no? Sí, en lugar de reparar la muralla hubieran podido estar ayudando a las viudas, a los huérfanos. Pero bueno, el gasto militar que hicieron allí, dices, ¿para qué? ¿No? Recordamos la historia para nuestros seguidores del programa. En una noche viene un ángel y destruye al ejército asirio. Uh-huh. Esta es una gesta impresionante. 180.000 personas. Cuando se levantaron por la mañana, aquello era un cementerio. Y tú dices, ¿y hemos estado fortificando murallas y armando al ejército? Le había dicho, recordamos, le había dicho Dios a Ezequías a través de Isaías qué iba a pasar. Sí, ¿no? Lo podemos recordar, lo podemos ver, porque hay algún texto ahí que nos vale la pena traer a colación. Cuando le dice Dios a Ezequías. Bueno, 37, 6 y 7. 6 y 7, sí, más bien. Empezamos en el 6, que dice: los servidores del rey Ezequías fueron a ver al profeta Isaías, y el 6 dice que les dijo: esto responderéis a vuestro señor. Así dice el Señor: que no te asusten las palabras insultantes que has oído proferir a los oficiales del rey de Asiria contra mí. Yo mismo le voy a infundir un espíritu tal que al oír cierta noticia tendrá que regresar a su país, donde lo haré morir a espada. Luego veremos cómo eso se realiza, ¿no? Como tenemos libertad para gestionar un poco las ideas, vamos un poco atrás, venimos otra vez al tema, porque aquí hay un mensaje de Dios. Pero esto viene como consecuencia de la cuestión que dice la Escuela Sabática de la propaganda. ¿Recordáis? La propaganda. Esta idea de la propaganda me recuerda a la época nazi, Hitler, Goebbels, ¿verdad? La propaganda, qué mal suena esa palabra. Ahora ya la hemos sustituido por publicidad, pero en una época determinada la propaganda, diría un judío algo de la propaganda, ¿no? El proselitismo, uf, es terrible. Bueno, y vienen los emisarios de Senaquerib, ¿recordamos? Y les hacen allí una argumentación impecable. ¿Os sugiere algo esta argumentación respecto a lo que hace Satanás con nuestro pensamiento y las dudas que mete en él cuando tenemos una situación difícil y quiere morarnos la moral? Es muy curioso, ¿no? Cuando viene el enemigo de pronto y sabes que has metido la pata, sabes que no has hecho algo bien, o sabes sencillamente que no eres perfecto, y de pronto aquí empieza a haber mensajitos. ¿Qué vas a poder? Pero si tú caes continuamente, ¿pero tú quién eres para...? Y al final es como, pues tendría que ir al Señor. ¿Pero el Señor? ¿Pero tú crees que el Señor te va a perdonar? Pero si el Señor es puro y santo, ¿cómo va a aceptar a un pingo como tú? ¿No? Es curioso, ¿no? Al final es como que tienes la batalla que se genera en nuestra mente. Del resultado de esa batalla depende nuestra salvación, porque sí. O le damos la victoria al Señor diciendo, me da igual porque el Señor ha muerto por mí y yo sé que Él me acepta, porque Él dijo que el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Entonces, con esa invitación del Señor en el corazón, acudes corriendo a sus pies, Señor, me está pasando esto, y automáticamente el enemigo desaparece. Es muy curioso. Yo animo a aquellos que estén pasando por estos momentos, por momentos como este, a probarlo. Quiero decirte, pruébalo. Cuando te encuentres un momento así, acude a los pies del Señor, deja lo que estés haciendo, da igual. Señor, por favor, tú dijiste que no me echabas fuera. A pesar de que sea un desastre, tú has dicho que tú no echarás a nadie que vaya a ti, de tu lado, ¿no? Entonces, vengo a ti, te necesito. Me está metiendo el enemigo un montón de ideas, de pensamientos, y verás como de pronto, de verdad, los pensamientos esos desaparecen. Uh-huh. Y te das cuenta que no eran más que ideas que el enemigo estaba intentando meter en tu corazón para separarte de Dios. Porque sabe que separados de él... Nada podemos hacer, claro. Es esa inseguridad humana, ¿no? Constante, siempre. Nos mantiene siempre en ese vaivén de pensamientos enmarañados y no nos deja salir adelante, ¿no? Estamos todo el tiempo... Satanás nos conoce muy bien, conoce además nuestras debilidades, conoce dónde darnos justo para mantenernos ahí... atados, ligados, no nos deja levantar el vuelo, ¿no? Uh-huh. Tú nos comentabas, lo describías esto muy bien, como la gestión del pensamiento, ¿no? Claro. Difícil que es manejar Bueno, pues es un ejercicio que hay que hacer. Venimos hablando durante todo este trimestre de ese entrenamiento, ese estilo de vida que es estar junto a Dios, tener el pensamiento en Él constantemente, ¿no? Uh-huh. Y bueno, es tan práctico como decidir no pensar en eso y pedirle ayuda a Dios para que nos ayude y nos elimine esos pensamientos de la mente, ¿no? Y funciona. Lo más bonito es que funciona. Yo invito a todos nuestros oyentes en este momento a que lo prueben. Cuando están con un pensamiento que les limita, un pensamiento que no les deja avanzar, hacerse la siguiente pregunta. ¿Este pensamiento me construye o me destruye? Uh-huh. Así de sencillo. Si me construye, viene de Dios. Si yo siento un pesar tremendo que no me deja avanzar porque me está destruyendo, está hablando mal de mí al oído, me está diciendo lo terrible que soy y lo poco que puedo hacer, no viene de Dios. Uh-huh. Y bueno, lo siguiente es decidir no pensar así, decidir pensar en positivo y pedir ayuda al Señor para que nos ayude a mantener ese pensamiento constructivo, el que nos ayuda y nos alienta. Qué bueno esto, porque a veces la mente es como una cuadriga, ¿no? Yendo al tiempo antiguo. Desbocada. Desbocada. Totalmente. Sí, hay que tomar las riendas y decir, no quiero este pensamiento. Claro. No lo quiero pensar más, Señor, quítamelo. Pero claro, a Satanás no le falta razón. Toda la argumentación que trajeron los emisarios era indiscutible. Ni Egipto era fiable, ni, en fin, hay un montón de argumentos, están ahí en la lección. No quiero hacerlo largo porque el tiempo vuela, pero estaba muy bien construido el discurso, que es muy típico de la época antigua, ¿no? Cuando quieres arengar al ejército y tal, y vienes, haces el discurso. Aquí el discurso está muy bien construido para minar confianza, minar confianza, minar uh-huh. confianza. Exacto. Y el mensaje de Dios es este, ahí llega el mensaje de Dios, ¿no? Después de la oración, decir, tranquilos, que ya he creado una distracción. Esto me encanta. Pero bueno, venimos otra vez, porque a esto volveremos todavía, vamos a ampliarlo un poco. La idea sería no conversar con el mal. Así es. No podemos hablar con Satanás, uh-huh. nos va a liar siempre. O sea, cuando un mal pensamiento llega a la cabeza es a la calle chupito. ¿No? No dar cancha a ese pensamiento, no darle cancha, ¿no? Porque uh-huh. los pensamientos además establecen cadenas. Que cadenas de pensamientos que van enlazando un pensamiento con otro, un pensamiento con otro, en cuestión de milésimas de segundo. Y aquí el tema son las dudas. Es generar duda. No, si tú estás detrás de las murallas, las has reconstruido, tal, pero si no tienes ni 2.000 hombres para montar caballos, yo te los doy, ¿no? Con esa arrogancia. Yo te doy 2.000 caballos. ¿Tienes 2.000 hombres para montarlos? ¿Qué? ¿De qué vas? ¿No? Duda. ¿Qué hacer con las dudas? El enemigo tiene justamente en eso su mejor herramienta, porque sabe que lo mejor que puede hacer es minar nuestra fe. Sí. La mejor forma de minar nuestra fe es sembrando dudas en nuestra mente. Y son dudas muy bien razonadas. Muy bien razonadas. Son dudas muy lógicas. Muy lógicas. Porque si algo utiliza muy bien el enemigo es la lógica. Entonces, claro, es muy sabio, mil veces más que nosotros. Así que con tranquilidad le organiza muy bien las estructuras mentales para que sus razonamientos sean de lo más sorprendente hasta el punto que pongamos en duda aquello que Dios nos ha dicho. Tal cual. Y en el momento en el que ponemos en duda, el enemigo ya sabe que ya tiene la primera piedecita amontonada frente a nuestra muralla. Es cuestión de seguir amontonando más dudas, hasta que por un momento digamos, realmente esto es muy raro. Yo creo que esto hay que reinterpretarlo, o hay que adaptarlo a nuestro entorno, o a nuestra sociedad. Entonces, rápidamente dices, espera, ¿qué está pasando? Dios ha dicho esto, pues me toca o confiar o no confiar, o uh-huh. creer o no creer, como decíamos el otro día, ¿no? Es decir, en otra escuela sabática. Es cuestión de o crees o no crees. Finalmente todo va de justo por la fe vivirá. O sea, o tienes fe y tienes la seguridad de que lo que Dios ha dicho es real, es cierto, es verdad, o de lo contrario, el enemigo lo tiene todo hecho. Es cuestión de ir minando tus creencias con dudas. ¿O no fue eso lo que hizo con nuestra primera madre, Eva? Cuando, exacto. Con que Dios os ha dicho... Ay, ya empezó... ¿Cómo que Dios os ha dicho? Un segundo... Dicho, no sé si lo dijo así, empiezas a darle vueltas a las cosas, qué inteligencia, qué astucia como la del zorro, ¿no? Dándole vuelta a las cosas para que te lo replantees y te acaba liando, te acaba envolviendo, y al final acabas viendo las cosas que antes eran blancas, ahora son grises. Y el enemigo está con una carcajada enorme desde abajo diciendo, otro más que ha caído en esa duda. Sí, sí, y además con demostraciones, porque los emisarios vienen cargados de hechos. Hemos vencido a este, hemos vencido al otro, hemos vencido a uno que está a 40 kilómetros, que tú te quedas. Como Satanás cuando... Porque tú dices, con que Dios os ha dicho, pero es que la serpiente primero ha entrado a posarse en el árbol. Ah, sí. Primera duda, no pasa nada. No se muere. No, y come, y no pasa nada. Y come, y ahora me habla, o sea, para cuando Satanás abre la boca, ha sembrado el campo de minas ya. Así es. Terrible, ¿eh? Terrible. ¿Qué hacemos con la duda, entonces? Bueno, curiosamente, El Camino a Cristo es uno de esos libros maravillosos que recomiendo que todo el mundo lo lea. Como mínimo 100 veces, tiene el capítulo 12 precioso que se llama ¿Qué hacer con la duda? Justamente eso. Entonces es uno de esos capítulos que son bonitos, hay todo el libro, pero en el capítulo 12, ¿Qué hacer con la duda? Va de alguna forma mostrando esas cositas que el enemigo va metiendo como duda en nuestro corazón para que empecemos a dudar de la palabra de Dios y finalmente acabemos dudando del Dios de la palabra. Entonces, ¿cómo podemos vencer esas dudas que el enemigo va continuamente insertando en nuestra mente para que nuestra confianza en la palabra de Dios, para que nuestra confianza en lo que Dios ha dicho, quede inestable? Si sabe que no puede tumbarla de inicio, va a intentar limar un poquito las patas de la mesa, para que por lo menos la mesa no se habrá caído, pero estará un poquito coja, lo suficiente para que la siguiente vez pueda limar otro poquito más, hasta que finalmente la mesa de ¡boom! Y se va al suelo, y no sabes cómo ha pasado. Pues es que es muy sabio, él tiene el tiempo por delante, sabe muy bien cómo hace caer a los seres humanos, porque lleva muchos miles de años haciéndolo, y intenta lo mismo con nosotros. Le ha dado éxito en el pasado, le está dando éxito en el presente, e intenta que él siga dando éxito en nuestras vidas. Y eso es lo que hemos de combatir. A mí que me gusta mucho la restauración de muebles, me hace pensar en la carcoma, ¿no? Ese bichito que se mete ahí, que va haciendo agujeritos, agujeritos, agujeritos. Y claro, como es un fino polvito lo que cae, pues es imperceptible. Y cuando te das cuenta, está destruido el mueble, ¿no? Totalmente. Y cuando crees que no hay bicho, resucita. Dale tiempo. Además. Dale tiempo. Además, además, sí. Bueno, en esta historia tenemos esta respuesta que le da Isaías de parte del Señor a Ezequías, pero es interesante que dice que va a crear un rumor que hará que Sennacherib se vuelva a su tierra. Para que el rey de Etiopía, Tiracá, se ponga en marcha contra Sennacherib, y aquí dice el Señor esto, cuando el Señor da esta respuesta, lleva tiempo trabajando la mente de este rey para decir, me lío contra el rey de Asiria, porque o voy a por todas o me comen, ¿no? Es muy interesante que el Señor va muy por delante de nuestros problemas, y a veces oramos por soluciones que el Señor, a veces inesperadas, ya ha puesto en marcha mucho tiempo antes. Esto es asombroso. Nos deja boquiabierto siempre. Claro. Cuando eso pasa en nuestras vidas es, pero ¿cómo sabías que eso me iba a pasar a mí? Y tú ya habías, idea la habías previsto, hasta la solución para que... ¿Cómo encajas todas esas piezas, no? Bueno, pues eso viene justamente en ese preconocimiento que Dios tiene de todas las cosas. Ya sabe lo que va a suceder y prepara el camino para que luego todo caiga en su sitio cuando nos dejamos en sus manos. Claro, por eso yo quiero repetir que no te asusten las palabras insultantes que has oído proferir a los oficiales del rey de Asiria. Muy que bien. No te asusten, porque entonces no te deja ver nada más. Y el versículo 38, que no lo hemos leído, dice, aconteció que mientras adoraba en el templo de Nisroch, su dios, sus hijos, Adramelech y Sarecer, le mataron a espada y huyeron a la tierra de Ararat y reinó en su lugar Esrarjadón, su hijo. Ya está profetizado. He aquí yo pondré en él un espíritu y oirá un rumor y volverá a su tierra y haré que en su tierra perezca espada. En el mismo capítulo se te dice cómo Sennacherib se ve impedido del asedio directamente como él quería en el tiempo que él había pensado y a la vez cómo después de la derrota, 180, ¿dónde queda registrado, ¿no? Bueno, la lección nos habla de eso también, podemos verlo, pero por no entrar en detalle, al final se cumple. Sennacherib es totalmente destruido. ¿Cómo se las arregla Dios? Pues porque es Dios, solo hay que confiar en Él. Cosas que aparentemente para nosotros son irresolubles, pues fíjate tú la tontería de arreglar la muralla y los ejércitos y el agua, que era pues como un intento a la desesperada de defenderse de Sennacherib con un pedazo de ejército que flip. Y Dios que dice, ¿pero dónde vas, hijo mío? Déjame, si es que esto, buen intento, pero no, olvídate, ¿no? Buen intento. Olvídate. Estas son las ocasiones en las que vale la pena esperar que Dios haga. Llorar primero. Yo digo, pecamos primero y oramos después. Sí. Podemos que invertirlo. Tenemos que invertirlo. Si hubieran obrado primero, decíamos al principio, porque el currículum del mal es incuestionable. Es apabullante. Cuando viene Satanás con sus argumentos, no se puede discutir. Pero Dios es vencedor y esa es la parte buena, ¿no? Esa es la parte buena. Muy bien, seguimos un poquito más. Aquí tenemos una cita de Patriarcas y Profetas en el apartado del resto de la historia, que vale la pena leer también, página 267. Que dice, pero el orgullo y la vanidad se posesionaron del corazón de Ezequías, y ensalzándose a sí mismo expuso a los ojos codiciosos los tesoros con que Dios había enriquecido a su pueblo. El rey les mostró la casa de su tesoro, plata y oro, especias, ungüentos preciosos, toda su casa de armas y todo lo que se hallaba en sus tesoros. No hubo cosa en su casa y en todos sus dominios que Ezequías no les mostrase. No hizo esto para glorificar a Dios, sino para ensalzarse a la vista de los príncipes extranjeros. Buf, Ezequías, que ora a Dios, que tal y que cual, pero bueno, al final cae en el problema del orgullo. Volvemos al asunto de la semana anterior, ¿no? El orgullo. Al final, cuando es librado, pues a otros emisarios, porque Babilonia también entra en juego por aquí, y hay gente que un poco está subiendo al poder y haciendo relaciones y tal, todos los que habéis leído la Escuela Sabática lo sabéis, nosotros estamos en el resumen, pues, pues él va a mostrar todo lo que tiene, ¿no? Y claro, los babilonios se quedan con la copla. Ah, muy bien, esta es una nación rica, hay que ir a por ella. ¿Somos tontos o qué nos pasa? Bueno, de hecho, hay aquí algo que todavía no había sucedido, que es la liberación del yugo asirio, y se le concede al rey Ezequías. El rey Ezequías había contraído una enfermedad mortal y ora a Dios por su vida. Está en el capítulo 38, versículo... el capítulo 38 y 39, está un poco relatado ahí, ¿no? Sí, hasta el 20. Eso es. Y le concede 15 años más de vida. A la pregunta que yo haría sería, ¿Dios se equivocó al darle 15 años más de vida a Ezequías? Porque acabó mal, ¿eh? O sea, Ezequías al final no acaba como empieza su vida como rey ni como hijo de Dios. ¿Es culpa de Dios que nos conceda algo bueno y salga mal? A veces Dios responde a las oraciones y dice, ¡ay, qué bien, qué tal! ¿No? Y si luego ha ido para mal, ¿es que Dios lo ha hecho mal dándonos aquello? El tema de la oración es muy delicado también, ¿eh? ¿Qué pasó aquí? No es fácil, ¿eh? No, bueno, yo creo que Dios es muy sabio, muy sabio, muy sabio. Muy bien. Y como tal, Él nos da aquello que pueda ser lo mejor para nuestras vidas, de lo cual somos responsables, que a veces se nos olvida. Eso es. A veces se nos olvida. Los dones que Dios da, nos da para que los trabajemos con la responsabilidad que nos da junto con el don, nos da junto con el don la capacidad para poder administrarlo con sabiduría. Si luego el don que me ha dado, como por ejemplo el don de la salud, el don de cualquier otro don, por no entrar en diferentes tipos de dones espirituales o físicos o materiales, yo lo mal utilizo, ¿es culpa de Dios que me da el don? ¿O es culpa mía que no he sabido utilizarlo adecuadamente conforme a lo que Dios me mostraba que hiciera? Entonces es fácil quitarnos las culpas y mandárselas a los demás cuando no queremos reconocer. En el fondo, sigue siendo orgullo. Claro, muy bien. Volvemos. Sí, sí, sí. No es malo que Dios nos dé más años de vida si les damos un buen uso, que es para lo que Él nos lo da. Y a mí me parece un acto de misericordia del Señor muy bonito, ¿no? Que le hubiera concedido 15 años más de vida. Esto no ocurre todos los días y además con una señal pues muy, muy espectacular, ¿no? Tenemos ahí el retroceso de... Yo no sé todavía dónde se ha quedado ese día. ¿Dónde se ha perdido todas esas horas de ese día y en qué calendario va a quedar registrado? Pero eso es un milagro. ¿Cómo retrocede la...? Dice, lo más difícil, ¿no? En lugar de lo normal sería adelantar, no, pues atrásalo, ¿no? Para que la sombra retroceda y dices, ¿qué es capaz de hacer Dios para decirnos, estoy contigo? No te preocupes, vete adelante. Cubrirnos de regalos todo el tiempo. Sí, todo el tiempo. Cada día es un regalo. Cada día es un regalo. Me parece impresionante. Bueno, vamos a destacar un aspecto que nos haya llamado mucho la atención o que quisiéramos todavía remarcar un poquito más. Pues a mí me gustaría quedarme con la oración en todo tiempo. Muy bien. En todo tiempo. Es una forma de pensamiento que se ejercita. Yo insisto en que hay que trabajar esos hábitos de conexión constante con el cielo. Tenemos un regalo de comunicación con él, que es la oración. No necesitamos dedicar, y entendedme, no necesitamos un momento concreto para orar o para pedir. Sí que podemos dedicar oraciones especiales, pero eso no quita que no tengamos que estar constantemente en conexión con él para cualquier cosa, ¿no? Uh-huh. Hasta para respirar, porque si no, hay quien toma terreno en nuestra mente. Así que yo creo que ser nosotros, ahí sí que tenemos que tomar el control, ser nosotros los actores de nuestra mente, de nuestro pensamiento, estar en el centro del escenario de nuestro pensamiento y contar con Dios todo el tiempo. Qué bueno. Qué bueno. Dani. Me encanta. Yo me quedo con la historia. A mí, cuando me encontré esta historia en la Biblia hace muchos años, para mí fue un wow. La historia en la que Senaquerib llega para invadir y cómo Dios dice que quieto, no te preocupes, que esto es cosa mía. Sí, sí. Y con un solo ángel lo soluciono. Y con un solo ángel se carga a los 185.000 soldados enemigos y no contento con eso, sabe el rey que vuelve totalmente derrotado. No se carga al rey, es muy curioso, porque sabe que directamente se lo van a hacer a sus hijos cuando llegue a casa. Con esto yo saco un resumen. Una gran crisis requiere un gran milagro. Amén. Y en nuestras vidas muchas veces pasamos esos momentos de crisis, esos momentos de incertidumbre, de dolor, en el que todo se desvanece, en el que de pronto te encuentras sin salida, en el que todo es negro y no sabes para dónde tirar. Pues si ese es el caso de alguno de los que me está escuchando, el mejor momento para tirar es hacia arriba. No es hacia los lados ni es hacia abajo, es hacia arriba. Es caer de rodillas y decir, Señor, te necesito. Igual no has tenido oportunidad todavía de descubrir que hay un Dios real en tu vida, que hay un Dios que te ha creado, un Dios que te ha protegido, un Dios que ha estado a tu lado todos los días, aunque no lo hayas visto. Pero si estás pasando por ese momento, es el momento perfecto para caer de rodillas y decir, Señor, si de verdad estás ahí, aquí estoy, muéstramelo. Amén. Porque una gran crisis requiere un gran milagro. Qué bueno, qué bueno. Yo me quedo con la idea de orar antes de actuar. No sea que yo invierta tiempo y energía en cosas que no sirven para nada y a lo mejor es Dios el que tiene que hacer, ¿no? Hemos leído en otro momento, en otra lección, la parte que nosotros podemos poner cuando Dios nos dice que hagamos algo y otros momentos en los que simplemente que... Pero para todo, para todo, para todo. Primero, preguntarle al Señor y tener la paciencia de esperar. Señor, ¿qué tengo que hacer? Pues hasta que tú no me digas, yo no muevo ficha, porque para hacerlo mal... Pues ya eso lo hago muy rápido. Que el Señor nos ayude a retener todas estas ideas y a seguir avanzando en el progreso de la relación con Dios y en lo importante que es depender de Él y dejar que su voluntad sea hecha y que Él libre las batallas por nosotros muchas veces, ¿no? Que es de lo que nos habla esto. En relación a esta idea, semana siguiente, consolaos, pueblo mío. Creo que va a ser una lección también muy bonita que vamos a disfrutar. Muchas gracias a los dos por esta colaboración. Gracias. Nos seguimos viendo en este rincón. Gracias. Te invitamos a tener una experiencia más allá del sábado, convirtiendo tu unidad de acción en una iglesia hogar en donde la Biblia, la oración intercesora, la fraternidad y la testificación sean vuestro estilo de vida. Así experimentaremos un poder renovador en la iglesia y en el cumplimiento de la misión. Que Dios te bendiga.